Leana Sideral, el radio cómic de Banderas en Marte. Si la humanidad no transforma su corazón, el planeta puede desaparecer. Por eso ha sido creado el psicoparche de transformación planetaria con jóvenes de todas las ciudades. En Davogo DC ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Episodio 16. Ender y la pandilla de los luqueados. Cuando era aún muy joven, Ender entró en una pandilla dedicada a pequeñas fechorías, que con el tiempo ganó reputación por la creatividad con que llevaban a cabo sus vueltas. Aunque hace años que Ender no recorre los caminos del bajo mundo, siempre recuerda a sus amigos con mucho cariño. Y ahora, un complejo y bizarro plan hace que Ender produzca más neurotransmisores que de costumbre. No, yo no puedo solo. Y por ninguna razón debo recurrir a los psicoparses de la ultracentral. Diana no puede enterarse ni por el... ¡Claro! ¡Ya sé! Yo lo que necesito es la ayuda de las mentes sagaces, de las galas de la psicopandilla. Nunca he dudado de su lealtad. ¡Máquina, préndete! ¡Agenda! ¿Quién jode? ¡Belleza! ¡Es Ender! ¡Uy, hermano! Anoche tuve un sueño más raro con usted. Con todos los luqueados, un video reenredado. Nunca me enteré si estaba asustado, estresado o estallado de la dicha. No he podido parar de pensar en eso y ahora usted me llama. ¿Qué? ¿Está metido en ese cuento de la telepatía? Más bien usted le está dando a los sueños premonitorios. Lo llamo porque necesito reunir a la pandilla de los luqueados. Tengo un plan entre lóbulos que si llega a resultar, nos van a quedar unas jugosas ganancias. Pero solo puedo hacerlo con ustedes. Suelte pues la canción. Mire, la operación es esta. Tengo que traer para luego procesarla. Una vez listo el material, viene lo difícil. Que cruce el charco. El mayor peligro es... Una vez allí, nuestro contacto se encarga de la distribución. Y después de eso, a disfrutar las ganancias. ¿Qué? ¿Cuento con usted? ¡Listo! Hace rato estaba esperando una operación como esta. ¿Sabe quién es buenísimo para empacar? El ingeniero. Necesitamos hablar en clave, para que aquí no se la pillen. Hablaremos de los repuestos. Ya tengo los repuestos muy bien ubicados. La traída estuvo sobre ruedas. El de taller se patració, toca buscar otro. ¿Y de qué cantidad estamos hablando? Tenemos que coronar la vuelta en un mes. No debemos usar la Ultranet por ningún motivo. Solamente nos comunicaremos con los viejos teléfonos celulares. Nada satelital. Ender hace esta advertencia pensando en evadir a X, la inteligencia virtual que ayuda a Liana. ¿Qué está tramando Ender? ¿Será que el dañino se apoderó de su corazón y despertó el delincuente que alguna vez fue? ¿Logrará Liana detenerlo? ¿Qué son los repuestos? Las respuestas más adelante en esta misma emisión de Banderas en Marte. Segunda parte. Ender parece estar metido en un visaje muy raro, pues decidió contactar a la pandilla de los luqueados a la que él perteneció siendo muy sardino. Para que Liana no se entere, tiene que evadir a X usando la vieja tecnología telefónica. Lo único que sabemos es que necesita traer unos repuestos para afinarlos en un taller y coronar la vuelta al otro lado del charco, donde un contacto se encargará de la distribución y luego a esperar las ganancias. Ender. Ender. Ay, hombre, ¿dónde está metido Ender? Últimamente no lo encuentro cuando lo necesito. ¿Cómo van los operativos para transportar al... Ender. Oye, ¿qué haces hablando por un teléfono? ¿De dónde lo sacaste? Uy, no los producen hace rato. Hola, mi chica Sideral. Sí, gracias por su ayuda. Hasta pronto. No, pues este teléfono lo tengo desde siempre. Es como una joyita de anticuario. Además, tú sabes que todavía hay zonas donde es el único medio de comunicación. Por ejemplo, ahora estaba hablando con un tío mío que vive en la selva del Pacífico. Ay, bueno, luego me cuentas. Lo que pasa es que necesito que me ayudes. Mira que se me dañó el generador de ondas cuánticas y tú le tienes el tiro a esa vaina. Bueno, pero vamos rápido que tengo mil cosas que hacer. Pero, ajá, ¿qué es lo que tanto haces últimamente? Siempre andas. Ender le está mintiendo a Liana. Ella jamás dudaría de él. Pero un día, Ix le va con el chisme. Liana, sin que me lo pidieras, he estado desarrollando un sistema para interceptar llamadas telefónicas. ¿Pero qué les pasa a ustedes, ah? Otro con la retrotecnología, pues. Tú que trabajas con biotecnología, ¿qué haces con los arqueocelulares esos, oye? Datos aislados me estaban indicando que un grupo de personas andaba en una operación compleja y seguramente delictiva, a juzgar por la cautela con que hacen sus cosas. Así que decidí explorar lo de los teléfonos. Y creo que no te va a gustar lo que encontré. Mm-hmm. Suelta el rollo, pues. Mire, la operación es esta. Ya tengo unos refuerzos muy bien ubicados. ¿Y de qué cantidad estamos hablando? Tenemos que coronar la vuelta en un mes. ¿Tú qué crees, Ix? ¿Será que sí está metido en algo truculento? ¿Crees que Ender está en peligro? Yo confío en Ender. Por algo está haciendo las cosas así, sin comentarme nada. ¿Será que ese día sí estaba hablando con su tío? ¿Será que me está diciendo mentiras? Uy, esa sí no se la pasaría. Bueno, dale, pues, ¿qué más pistas tienes? Está trabajando con los luchiados. La pandilla de su niñez. Yo sabía que sus lealtades eran para toda la vida, pero no creí que Ender... Ya mismo voy a confrontarlo. Tengo las coordenadas de su guarida, o el taller, como le llaman. Ender, abre. Sé que estás ahí. No me obligues a buscar ayuda. ¡Ender, carajo! No, Liana. Te me tiraste la sorpresa, nena. Me traje a los ancianos cantadores de varias partes de Locombia. Quería realizar tu sueño de hacer un microchip con la música ancestral de esta tierra. Y pues me conseguí un patrocinador en el viejo continente y las regalías son para las comunidades. Pero yo quería darte la sorpresa el día del lanzamiento mundial. Pero, ¿y los repuestos? Y el taller entonces es el estudio. Y la vuelta era empacar los microchips para enviarlos sin peligro de que el electromagnetismo borre la música. Pero es que con esas joyitas que buscaste para que te ayudaran, francamente. Supongo que el sapo fue Ix, pero es que estas joyitas ahora aplican su malicia en otras vueltas. ¡Qué más ganancias que disfrutar de esta música tan poderosa! Ender nos confundió, y la pandilla de los luqueados ahora es una gran productora de música tradicional. Se la saben todas con las nuevas tecnologías de grabación y encriptamiento. Son los más duros para hacer la vuelta. La que necesite... Siempre que deje jugosas ganancias de amistad.